recuerdo cuando me explicaron por primera vez la oportunidad que significa vivir bien un tiempo de Adviento, que es este tiempo de preparación a la celebración de la Navidad. Me hizo tanto bien, porque me entusiasmó y dije, bueno, lo voy a vivir bien, y después vi mucho fruto espiritual. Y hoy justamente iniciamos el tiempo de Adviento, que nos ayuda a prepararnos para celebrar con gozo, con alegría, la fiesta del nacimiento de Jesús. Este tiempo de Adviento, bueno, la palabra Adviento viene del latín y significa lo que va a venir, lo que vendrá. Y nos invita a considerar lo que uno espera, el objeto de tu esperanza, qué es lo que te mantiene vivo y en tensión, hacia adelante, hacia lo que viene. Es un tiempo breve, son 4 domingos, y en los primeros domingos, fundamentalmente hoy, dedicamos a reflexionar sobre las realidades futuras, realidades se llaman escatológicas, es lo que va a venir. Y en este sentido nosotros los cristianos tenemos una gran esperanza, esperamos grandes cosas, porque Jesús así lo anunció y lo prometió. Creemos y esperamos todo lo que va a venir después de la muerte, en el cielo, en el purgatorio. Esperamos no el infierno, pero también existe. Esperamos el fin del mundo, no porque queremos que todo reviente, sino porque queremos un mundo mejor, y Jesús lo prometió. Esperamos la segunda venida de Jesús, que vuelva, y Él lo dijo, voy a volver. Y eso espero. Y Jesús va a volver, ya no como quizás la primera vez en humildad, sencillez y pobreza, sino Él dijo, voy a volver en gloria y poder. Y va a venir a juzgar. Y a veces nos parece que da lo mismo hacer o comportarse de un modo o en otro, y no. Jesús le va a dar a cada uno según corresponda. Y va a hacer justicia, misericordiosamente. Y Jesús, y en esto también creemos, anunció cosas que van a suceder en el entretiempo, entre que Él ascendió a los cielos y va a venir por segunda vez. Algunas ya se cumplieron. Él anunció con claridad la destrucción del templo. Y cuando uno va a Jerusalén te impresiona, no quedó nada. Y anunció también la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Bueno, en el año 70, poco tiempo después de que Jesús ascendió al cielo, un general del Imperio Romano arrasó la ciudad, no quedó piedra sobre piedra. Bueno, habló de esto Jesús, y de modo extenso. Es muy interesante todo lo que Él nos transmitió y nos lo dejó como luz que nos ilumina y nos anima a esperar. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, en los capítulos 24 y 25, habla de estos temas. Se llama Discurso de Jesucristo sobre los tiempos finales. Bueno, los invito a que lo puedan leer en casa, y creo que puede ayudar este tiempo para conocer el objeto de nuestra esperanza. Y esta parte del Evangelio de hoy, tomada del capítulo 24 de San Mateo, como parte de este discurso, Jesús está hablando de su segunda venida. El tema es ese. Y lo que Él le está explicando es cómo va a venir. Y ahí pone ejemplos. Nos habla que va a venir como vino el diluvio en tiempos de Noé. O que va a venir como viene el ladrón a casa. Cuando menos lo esperás, ahí llegó. Y te dejó sin nada. Y por eso nos da un consejo, y esto quería subrayar hoy. Él dice, estén prevenidos, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. La expresión que él utiliza, que Mateo la expresa en griego, literalmente significa velar, vigilar, estar atentos. Y creo que esa actitud, aquel que vela, que vigila, que está atento, que está prevenido, es fruto o es como la actitud responsable del que espera, porque ama, porque quiere custodiar. Él me decía uno de ustedes, y fueron varios, que a veces cuando su hijo o su hija sale de noche, y lo hace seguido, se va a dormir, pero no duerme. Recién concilia el sueño cuando siente que todos sus hijos volvían a casa. Y se quedó velando, se quedó custodiando, esperando que regrese. ¿Por qué? Porque ama. Entonces, el que ama custodia, el que ama protege. Y es el amor justamente el que te hace estar prevenido, estar preparado. Pienso dos cosas de custodiar y de estar vigilantes esperando que Jesús venga. La primera son los comportamientos y la segunda son las motivaciones. Vigila tus comportamientos. A veces pienso, si Jesús en este momento, ahora, viene y me toca el hombro, y me doy vuelta, es Él. ¿Me voy a poner colorado? ¿Me va a dar vergüenza? ¿Voy a estar contento que me esté mirando? Vigila tus comportamientos para que Él te encuentre haciendo lo que tenés que hacer, como Él quiere que lo hagas. Y ese es el gozo del cristiano. Y custodio que así sea. Y más profundamente, vigila tus motivaciones. Son tus intenciones. Es el por qué haces lo que haces. Y eso solo lo podés conocer y contemplar vos. La respuesta por quién o para quién hago lo que hago. Esa es la motivación. Que todo sea por Cristo, con Cristo, como Cristo. Por amor a vos, Jesús. Y aunque nadie lo vea, vos sí lo ves. Y ese día me voy a poner contento. Porque todo va a quedar manifiesto a la luz. Y esa es la actitud que brota del que ama. Del que ama a Jesús. Y que sabe que va a volver. Para esto, pienso, es muy útil el examen de conciencia. Tomarse ese tiempo, algunos minutos al día, para orar cómo viví el día. Y anotá en tu libreta espiritual, esa compañera que no te tiene que abandonar nunca, porque tiene tus cosas más profundas, porque tiene tu alma y tus tesoros. Y anotá cuáles fueron tus comportamientos y tus motivaciones que te arrepentís de que hayan sido así, porque no fueron conforme al corazón de Cristo. Y después confesá tu pecado. Pedile perdón y enmendá tu conducta. Anotá también, y seguro que va a aparecer, las santas acciones, lo que sí hiciste, comportamientos santos, buenos, guiados por la palabra de Dios, tus motivaciones invisibles, pero que fueron por amor a Cristo y para no negarlo. Y potenciá esos comportamientos, potenciá en vos lo bueno, lo santo. Y también seguro va a aparecer cuando haces este examen de conciencia todos los beneficios que Dios te dio y que en el momento de recibirlos no fuiste capaz de percibirlo porque no tenías la luz como para hacerlo. Pero el examen de conciencia también te regala esto. Y anótalo para no olvidarlo, para poder cantar qué bueno es Dios conmigo. Pienso que será sin duda un modo para prepararnos día a día. Después nos van a ofrecer al final de la misa una propuesta muy concreta que supone este día a día, de preparar el corazón en este tiempo de Adviento para celebrar el nacimiento de Jesús. Los invito que nos pongamos de pie y profesemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo.